Sí, nosotros hace que estamos con el comedor hace 26 años. Con el Centro Cultural 2 años y con el tema de víctima de trata hace 23. O sea que tenemos tres frentes de lucha que es muy dura. Ya sea el comedor, que cuesta a veces tener todas las comidas que uno necesita. Porque el comedor no solamente es darles de comer, eso es lo más fácil. El tema es los problemas que trae un comedor, que son los niños enfermos, los niños que viven en piezas con 5 o 6 hermanitos. La mayoría son chicos enfermos, porque acá tenemos Garrahan, Casacuna, Infanto Juvenil, María Ferrer y el Muñiz. Entonces son todos chicos que por sus enfermedades los padres vienen y se hacinan en hoteles. Un poco ese es el habitante del comedor que viene. Viven en piezas que no tienen ni mesa ni silla porque no hay espacio, son colchones. Entonces cuando le hacemos un entretenimiento así es como que están en la libertad plena. Yo digo que son presos porque viven presos. Y bueno, por eso ampliamos el comedor con un centro cultural, para darle un poco de actividades. Y bueno, la trata, creo que alguien ya tiene más o menos claro lo que es la trata de personas, que son las chicas que están secuestradas en los prostíbulos, que las madres los buscan y no los encuentran. Y a veces cuando se le encuentran están directamente para un psiquiátrico, o otras se le encuentra ya muerta. Y bueno, esto es una lucha muy dura, muy, muy dura. Así que tenemos esas tres actividades. Ya estamos inaugurando acá a la vuelta un local. Eso es solamente para trata. Y bueno, y esto es todo un combo completo. Esa es un poco el... Y el tema el también trabajo. De las cocinas, ¿no? Que están ubicando, de la situación del barrio ligada a la mafia narco también. Bueno, Constitución, desde que se puso los gendarmes y los prefectos en las villas, las cocinas y los narcos se mudaron a Constitución, porque pusieron el cordón sur, de Lugano a La Boca, gendarmes y prefectos. Entonces se tuvieron que ir de las villas, ¿y dónde están? En los hoteles, son las casas tomadas, y también tenemos los grandes enfrentamientos entre bandas porque se están disputando la zona entre peruanos, dominicanos y colombianos. Esto no es una discriminación, por su, pero digo, estos grupos de mafias están enquistados también aquí en el barrio y usan a los nenes, que a nosotros nos cuesta darle de comer y atenderlo, usan a esos nenes de mula, porque como no van presos, entra a un instituto y sale porque son abiertos, los pibes son como soldaditos de los narcos. Una preguntita, usted dijo que hace 26 años que está en esta materia. El fenómeno este de la droga es de los últimos 10 o 12 nomás. Y el de la trata es de siempre es. Y yo, mi hija, me la mataron hace 23 años. ¿Hace 23 años? En los prostíbulos del jefe de gobierno, no, que es champú y eso es trata. Pero la droga, yo le preguntaba. La droga ya estaba en esos tiempos igual. Desde que nosotros estamos acá, la droga, bueno, cada día abunda más, pero sí. Hace muchos años, muchos años. Lo que pasa es que cuando a uno le pasa un problema, recién uno se involucra, desgraciadamente. Una mamá que no pierde a una hija no se involucra con la trata. Entonces uno se va enterando cuando a uno le pasa, desgraciadamente. Y lo que nosotros queremos concientizar al pueblo es que la trata no es de algunos. La trata son de miles y miles de mamás que están buscando a sus hijas. No sabemos a quién le va a tocar. Seguramente a las nenas más pobres. Seguramente. Yo conozco un solo caso de una chica estudiante de Derecho, que es Florencia Penache, que hace 10 años está desaparecida. Después son todos de un nivel muy bajo. ¿Por qué? Porque lo hacen a propósito. Porque una mamá pobre, un papá pobre, si deja de trabajar no puede dar de comer a los más chicos. Entonces no puede buscarlo a las chicas. Y el gobierno no tiene ni abogado para la trata, ni ayuda económica para la trata, porque lo primero que uno pierde cuando pierde una hija es el trabajo. Y si paga alquiler, no puede pagar alquiler y anda viviendo de prestado y las hijas no aparecen, desgraciadamente. Entonces ellos saben a quién secuestrar, siempre secuestran chicas pobres. Pero bueno, esto es un poco la lucha y queremos que todo el mundo se entere de lo que pasa en un país, ¿no? Fíjense que los jueces que no llevan la causa adelante por una chica desaparecida son los profesores de la facultad de Derecho, por ejemplo. Y cuando un abogado se está recibiendo de abogado, practica sobre las chicas desaparecidas para rendir su materia. Le dan los expedientes de una piba desaparecida para que practiquen su práctica para recibirse de abogado. O sea, esa es la miseria más espantosa, que el mismo juez le dé un expediente al estudiante para que lo estudie, porque rinde su materia y pasa, y después viene el otro, y continuamente estamos en un círculo los pobres porque no tenemos plata para pagar un abogado. Bueno, es la trata, es un montón de cosas, pero es la trata y drogas, son las cocinas de drogas, están en los prostíbulos. Y fíjense que logramos, después de muchos años de pelear, que se vote una ley que se prohíba los prostíbulos, están todos abiertos. La ciudad, el tribunal está empapelado de papelitos de propaganda de prostíbulos. Entonces lo que nosotros deseamos es que se cierren los prostíbulos. Muchos dicen, sin cliente no hay trata, nosotros decimos que no, sin prostíbulo no hay trata. El cliente va a entrar porque el negocio está abierto. No debe estar el prostíbulo abierto, este es el tema. Bueno, el movimiento, las meretrices independientes que dicen todo lo contrario. También dicen, bueno, nosotras somos independientes, no somos objeto de trata. Bueno, esas chicas que dicen ser independientes, sí, cuando están en los prostíbulos, sí, que reparten preservativo en ese prostíbulo, en un prostíbulo prohibido reparten preservativo. No sé cómo puede ser esto. Y segundo, cuando las chicas que están secuestradas le piden ayuda, ella le dice, yo no me meto en problemas. Entonces no me venga a decir que soy independiente. Ellas cobran para callarse la boca. Y porque no tienen hijas desaparecidas. A mí me gusta hablar con mamás que tienen hijas desaparecidas, porque hablamos el mismo idioma. Con otro que usa la trata para hacer plata y para llegar a un cargo, para llegar a diputado, lo que sea, a mí no me interesa hablar porque no habla el mismo idioma. No tienen el coraje de ir a un prostíbulo y rescatar una piba. Vos comentabas del nuevo local, pero este nuevo local es de tanto de Madres de Constitución como de familiares. Nosotros armamos, después de tantas luchas, un grupo que nos pusimos Madres Víctimas de Trata, porque no sabíamos qué nombre ponerle, pero bueno, son madres, padres, hermanos, familiares de víctimas de trata. Es la primera vez en la Argentina que se juntan las mamás para luchar contra este flagelo, ¿no? Comentabas la familia de Florencia Penachi, María Cash, ¿no? María Florencia Penachi, María Cash, Mayra Castro, Milagros González, Mayelin, Sonia, yo, María, hay muchísimas mamás, y los estamos convocando para luchar juntas, porque nos dimos cuenta que sola golpeamos puertas, hacemos de todo y no nos atienden. Cuando vamos 4 o 5 es como que un poquito más nos escuchan los jueces, aunque nos mienten, nos siguen mintiendo, pero un poco más nos respetan. Entonces también estamos armando un frente jurídico, que es un grupo de abogados para que lleve el expediente, porque si un solo abogado lleva el caso, los amenazan. Entonces, si tenemos un grupo grande, que ya es el Colegio de Abogados de Loma, el Colegio de Abogados de Matanza, el Colegio de Abogados de... hay varios grupos, el abogado de nuestra institución, o sea, todos van a firmar para llevar un expediente adelante. Un poco para que el juez diga, bueno, hay 10 abogados llevando este expediente y 10 abogados que van a estar encima preguntándole qué está haciendo, por dónde lo buscó, por dónde no lo buscó, porque ellos dejan el expediente archivado, no los tocan. Yo les puedo mostrar el expediente de la que más años hace, es Mariana Tassat, una chica de Lonchamp. 13 años desaparecida y el expediente está archivado. A los dos días lo archivaron. Entonces, para luchar contra esa bestia de juez, tenemos que ir 10 abogados firmando el expediente y preguntando lo que pasa. Es terrible, es terrible. No se imaginan las cosas que hacen los jueces cuando uno denuncia a una chica desaparecida. Primero se te burla y te dice, ¿y porque se habrá enojado, se habrá peleado? Usted debe ser una mamá mala y se fue de la casa con el novio. Y bueno, cuando se escapa alguna chica o rescatamos a una piba de los prostíbulos, ahí no saben qué decir. Pero igual cajonean la causa. Lo archivan porque no encuentran nada. Entonces, lo que nosotros pedimos también es que las causas, el delito de trata no prescriba, que sea de lesa humanidad, que sea de lesa humanidad. Para nosotros son desaparecidas en democracia. Porque yo, cuando buscaba a mi marido que estaba secuestrado en la dictadura, no sabía dónde buscarla. Pero ahora sabemos que la piba desaparecida está en los prostíbulos. Si el Estado mismo rescató 5.500, ¿de dónde lo rescató? No lo rescató de una carnicería, lo rescató de los prostíbulos. Lo que pasa es que los dueños de los prostíbulos en la Argentina, investigados por nosotros, puede haber miles más, ojalá que no. Nosotros encontramos, dicho por esta chica, ¿cómo se llama? La hija del que era jefe de la CIDE, Lorena Martins, ella nos contó lo que hacía el papá cuando era jefe de la CIDE, que era dueño de los prostíbulos donde estaba secuestrada mi hija. Yo voy a la CIDE a pedir ayuda y resulta que ellos tenían secuestrada a mi hija. Esto es Raúl Martín con hoy Omar Suárez, que es dueño de Shampoo, que no es él el dueño, este estafarro del jefe de gobierno. Cocodrilo. Raúl Conde es el testaferro de Macri, dueño de Shampoo, donde estaba secuestrada mi hija. Cuando se muere esta bestia, Macri, la cancha de básquet en Boca se llama Raúl Conde. Fíjense, cuando vean el fútbol van a ver Raúl Conde. Ese es el procedeta mayor. Queda el hijo, Gabriel Conde, que ahora está fugado en México porque se le escapó una piba de 14. Bueno, si un jefe de gobierno maneja los prostíbulos, Eduardo Duhalde en provincia, Aldo Rico entre los militares, entonces Herminio Iglesias, que ahora se murió y queda el hijo, imagínense contra qué bestia estamos nosotros luchando. Señora, se olvida de Raúl Zaffaroni, que hasta hace poco estuvo en la Corte Suprema y era dueño de muchos departamentos, él nunca se enteró. No, yo no lo pude probar, nosotros las madres no lo pudimos probar. Pero la prensa lo menciona, entonces la prensa miente. Y por supuesto que miente. Si la prensa no miente, nos dejaría hablar a nosotros. Nos dejaría hablar. Vos decías que amenazaban, pasaba de que cuando iba un abogado llevando un expediente lo amenazaban. Sí. Ustedes mismos, poniéndose al hombro también, impulsando, digamos, esta lucha. Si reciben también, ¿cómo luchan contra las amenazas que deben también recibir ustedes? ¿Cómo se organizan? Sí, pero no tener defensa ni de la policía. Por supuesto. Por supuesto. Y el tema es juntarnos para decirles somos muchos, nos tienen que matar a todos, como hacían las madres de Plaza de Mayo. Se juntaron, desaparecieron algunas, que es Azucena Villaflor y algunas otras mamás, pero ellas siguieron. O sea, nosotros un poco copiamos de las madres de Plaza de Mayo. Es más, los psicólogos de las madres nos están apoyando un poquito en la parte psicológica, pero es difícil poner un psicólogo para una mamá. Porque Silvia, que tiene la nena de 14, que está en un psiquiátrico porque se escapó de un prostíbulo, ella dice, yo hubiese preferido que me entreguen un cajón y no verla así, totalmente loca. Entonces las otras mamás que ven esto dicen, y entonces si yo la encuentro la voy a encontrar así. Y es muy difícil, es muy difícil. Y estamos luchando contra bestias muy grandes. No, yo creo que no nos van a hacer nada, porque cuando mataron a Costegui y Santillán se tuvo que ir el gobierno. Yo creo que el pueblo va a salir si toca a alguien, creo. No le tenemos miedo, porque a vos cuando te matan tu hija te importa tres pitos. Lo peor ya pasó. Y si la estás buscando te importa tres pitos, ¿entendés? No es que uno se cree Dios que no le van a tocar, no, pero y bueno, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar en la casa llorando, no? Les hablo así en nombre de todas las madres, porque todas les van a decir lo mismo, ¿eh? Tenemos toda la misma. La misma voz, pero bueno, es un, yo les agradezco porque este me encanta que... El tema es que, ¿para qué queremos una fiscalía más si lo tenemos al fiscal? No nos sirve, no sirve, no sirve, porque ese fiscal solo le puede pedir permiso al fiscal oficial, judicial, a ver si puede hacer esto. Y si el fiscal le dice que no, no. Es como que yo vaya a pedir a un fiscal algo. No nos sirve. Nosotros queremos abogados querellantes que lleven la causa. Y no hay. No hay. Entonces, por eso, este, en Capital lo tenemos, porque mi marido se recibió hace 3 años para esto, nada más que para esto. Pero tiene matrícula de Capital, ahora dice que se va a hacer la de provincia, pero igual no puede con todo. Y los otros abogados como que no se querían involucrar, ahora medio como que se involucran. Pero no es fácil, chicos, no es fácil. Es algo muy duro. Bueno, primero felicitarla por la lucha que llevan a cabo y que cuentan con el, nosotros somos del FOL, que estamos acá a la vuelta, que cuentan con nuestro apoyo cuando abran el local, cuando necesiten. Yo quería preguntarle justamente ahora con este local que van a abrir, ¿qué actividades van a hacer o con qué objetivos, con qué intenciones abren este local? ¿Si para recibir denuncias o para hacer actividades para difundir lo que ustedes trabajan o qué piensan hacer? Estamos queriendo inaugurar. Nosotros lo que queremos es difundir y dar charla, estas charlas, darles a todo el mundo que se enteren lo que es la trata. Y bueno, y si viene mamás que están buscando a sus hijas, también explicarle cuál es el camino, que es muy duro, que es muy difícil, que no es fácil de que van a encontrar a la hija en 2 días ni en 3 días, porque tenemos años y años y años. Esto un poco es el trabajo. Y después, el local era un poco porque yo cuando venía un periodista a hacerme una nota, tenía que disfrazar el comedor siempre con los carteles de las chicas desaparecidas, las banderas, porque no puedo poner en el comedor donde comen los niños y los adolescentes y la gente enferma la foto de las chicas desaparecidas. Entonces, bueno, ya con lucha también conseguimos este local y queremos, ahí ya tenemos la foto de las chicas, los jueces, la historia, y bueno, y que ahí funcionen los abogados también para tener los expedientes, porque los expedientes también hay que protegerlo, ¿no? Es este. Ya, Margarita, así te liberamos y podés volver a la actividad, pero ¿cómo recuperaron ese local que nos contaste cuando vinimos a conocerte y fue muy bueno? Si querés comentarlo. Bueno, ese local era de un amigo nuestro de toda la vida y fallece. Y bueno, nosotros como sabíamos que no tenía heredero, lo pedimos a la justicia en tenencia para que no se metan estas mafias, porque sabemos que lo toman en serio. Bueno, cuando fuimos al juzgado y lo pedimos, ya estaba tomado. Bueno, entonces dijimos, basta, ya está. Pero con el tiempo, 2 años después, me vienen a pedir comida unas mamás con un montón de chiquitos. Dice que no podían pagar el alquiler y cuando me entero, le digo, no, pues el local, no, esa casa no tiene dueño. Bueno, así fue que empezó la pelea, la lucha, fueron palos y piedras y todo tipo de golpe, porque se fueron una parte, después volvieron y se fueron y volvieron, hasta que bueno, resistimos, a pedido por orden de un fiscal, estamos ahí, hasta que se vea qué pasa con la propiedad. Y bueno, como había un local, no le dijimos al fiscal que había un local. En el local vendían droga. Entonces le dijimos al que vendía droga, te vas, te vas, te vas. La gente acá tiene hijos, tiene familia, no puede estar acá. Se fueron. Entonces dijimos el local, no, a la gente que está viviendo hoy ahí, que no paga ni nada, le dijimos, bueno, nosotros lo vamos a usar para víctimas de trata. Y cuando empezamos a poner los carteles, los vecinos nos cuentan que ahí tenían chicas secuestradas, que traían de afuera, los tenían ahí, después los llevaban a los prostíbulos. O sea, fíjense que por una lucha así nos fuimos enterando que ahí guardaban chicas. Y bueno, esto es un poco, las mafias hacen esto, venden droga y trata, son hermanos la trata y la droga. Porque como en el prostíbulo no entra nadie, ahí tienen las cocinas, distribuyen la droga. Todo dicho por las chicas, yo estoy hablando testimonios de pibas, no... No, no, tampoco soy adivina, pero bueno, un poco es esto, el local como estamos, no pagamos alquiler porque si tenemos que pagar alquiler no podemos más, apenas pagamos acá, imagínense. Bueno, me gustaría, ¿quieren ver el local? Valga, sí. a mí me hace gracia que ya dice, y por una lucha así, sencillamente, como si fuese tan sencillo. Y yo siempre le digo a ella que valoro totalmente, yo vivo lejos de acá, en otro barrio, pero cuando la conocí, yo la admiro, porque la lucha y con qué intereses se mete, con qué gente. Y ella tiene su lugar que lo consiguió por lo que me ha contado de tanto tiempo. Y me hace gracia, pues, y por qué así, por una cosa así, no es tan sencillo. Son años y años, acá está María. Bueno, ¿quieren conocer el centro cultural y después vemos el local? Dale. Sí. Gracias. Comedor. Mi comedor personal era esto. Y bueno, nos vamos achicando para el fondo y vamos construyendo, y ahora hicimos la biblioteca arriba. Qué bueno. Y en el patio hicimos la cocina. ¿Y este lugar cómo lo consiguieron? No, esto lo alquilamos hace 35 años, gracias al dueño. Sí, no es alquilado. Sí. Hace 35 años. Era mi comedor, mirá cómo quedó. Guadalupe, un minuto. Esa es mi hija, está muy ocupada con los chicos. Y bueno, arriba tenemos la biblioteca, ¿quieren subir? Dale. Tuberculosis crónica, todo tipo de enfermedad. Entonces, ¿reciben subsidios del gobierno para el comedor? Chiquita pregunta. No, nada. Nos pagan el 50% del alquiler y nos provee algo de comida. Eso es lo que tenemos. Después todo a pulmón. Todo a pulmón. Esa biblioteca, todo a pulmón, con madera que salimos a pedir. Lo hicimos como pudimos. Todo a pulmón. Reciben donaciones. Sí, sí, pedimos. Estamos pidiendo donaciones por todos lados. Sí, ¿y donaciones de qué tipo? Por ejemplo, ¿qué es lo que más necesitan ahora? Nosotros ahora abrimos una cuenta en el banco a ver si pueden colaborar con unas monedas, aunque sea, pero esto es para la trata. En la parte del comedor, bueno, hacemos algunos eventos el otro día. Para la trata, los gardelitos nos juntaron comida para las madres, porque tenemos madres muy mal. Y Ataque 77 la semana pasada dijo, no, comida no, vayan y pidan plata. Entonces fuimos con unas alcancías y juntamos 2.500 pesos en una noche, pero mal, porque no sabíamos. Después a última hora yo me di cuenta, digo, pongo la foto de las chicas. Entonces puse la foto de las chicas así como a medida que iban entrando y ahí era como que... Sí, pero fue tarde. Pero bueno, estamos aprendiendo también. Sí, totalmente. Porque el tema es que tenemos que viajar a Chaco por un prostíbulo que dice que las chicas piden auxilio. En Santa Fe, perdón, otra, en ¿te puedo preguntar Rioja, cómo intervienen en esos casos? O sea, cuando ustedes se enteran que hay un prostíbulo, ¿tienen un protocolo de acción o algo? Como vos me decís, viajan allá y a pulmón. ¿Qué hacen? Y rescatamos las pibas y tratamos de hacer lo que... ¿Y eso cómo lo...? Y cuesta porque tenés que llevarlo al juzgado, tenés que hacer denuncia. Si son extranjeras, lo que hace la OIM, los quiere mandar a su país, le paga el pasaje, los quiere mandar. Nosotros nos peleamos porque si se lo devuelve a su país, acá, a la justicia, muy bien, gracias. Entonces luchamos para que no lo devuelvan, porque si de Paraguay se traen de un pueblo una chica, cuando esa chica lo mandan de vuelta, van y lo traen de vuelta. Entonces con la OIM, que es la Organización para las Migraciones, estamos enfrentados diciéndole, no, basta, no me mande una piba. Y si no, me dan el pasaje para que cada actuación judicial lo traigan. Y bueno, aparte, a la chica hay que asistirla médicamente, psiquiátricamente. Hay muchas cosas para hacer. Pero todo a pulmón no se puede. No se puede. Y también hay que buscar un abogado de allá o pelearse con el defensor de allá para que se vea adelante. No, por eso estamos pidiendo una colaboración para tener un dinero como para salir corriendo cuando hay un caso así. Queremos ir a Tierra del Fuego porque sabemos que sí. Sofía Herrera está en un prostíbulo. Sabemos que Fernanda Aguirre, ahora que se murió el papá y la mamá, también está en un prostíbulo, lo dijo una piba que se escapó. Entonces son temas muy duros y todo es plata, porque vos no viajás gratis. No. No viajás gratis. Te invadimos el lugar. Ella es una de las profesoras de plástica. Bueno, es así un poco la lucha nuestra, todo a pulmón. Todo a pulmón y muy duro, muy... Y las madres están... Económicamente hasta no tienen comida. No tienen comida. Porque las chicas muy pobres. Así que bueno, vamos a ver hasta dónde resistimos, pero es la primera vez que las madres estamos juntas. Porque yo caminé muchos años sola y no hice nada. No se puede hacer nada sola. Es una... ¿Mantienen reuniones? Sí, sí, sí. Cada 15 días, los jueves a las 6 de la tarde en el local. Y ahora estamos preparándonos porque el 23 de septiembre es el Día Nacional contra la Trata. Y estamos por hacer una performance con 150 mujeres. Y un poco para... Y también queremos inaugurar, pero no por el hecho de la inauguración, porque no nos va a cambiar nuestra... Sino para los medios, a ver si logramos que venga un medio. No van a venir porque no nos quieren escuchar, ¿viste? Pero que venga uno... alcanza. Y aparte, afuera, mi hijo viajó a Alemania, él es artesano, y fue a vender a Alemania en la casa de una amiga, y llevó todo un video de nosotros, de cada mamá, contando su historia y cómo está el expediente, todos archivados, para pasar en Alemania, que algunas chicas que están allá para pedir ayuda económica. Así que recién me acaba de decir uno de los chicos que ayer habló mi hijo, también queremos hacer ruido afuera con esto, porque a veces cuando va a hacer ruido afuera un poquito se logra acá adentro, porque no es tan fácil, son bichos muy grandes, hay que entender que son bichos poderosos, grandes, te ponen el pie y bueno, te puedes levantar, como decía Mercedes Sosa, son monstruos grandes y pisa fuerte. Ahora voy. Bueno, este es todo el bochinche social. Ahora le mostramos el local de la vida. Justo hoy, ahora a las 4, tardamos un poco más porque cae tarde la gente. Pero tenemos la reunión de vivienda todos los sábados a las 4 de la tarde, de cooperativas, de vivienda o de espacios que están en lucha por el tema de la vivienda. Y un poco para conocer en la que andan ustedes puntualmente en lo práctico, que en el tema de la vivienda, ¿qué están haciendo? Y en el tema de la vivienda somos varias, porque la brecha, que sería como la corriente que nos nuclea, tiene distintas organizaciones de base, ¿no? Fue así como nos formamos. Entonces, por ejemplo, está el FOL, que tiene el trabajo territorial, tanto acá en la institución como en distintas villas de la capital, en la 1114, en la 2124, en Villa María. ¿Y de provincia también? De provincia también. Después, bueno, están los compañeros de CAUCE, que ellos son de universidad, y hacen trabajo de lo que se llama coproducción de conocimiento, en donde tratamos de que todos los saberes adquiridos en la universidad salgan realmente al pueblo, a la calle, interactuar con ellos. En ese sentido también nos están acompañando compañeros que han investigado sobre teles, pensiones y vivienda en general. Y como Tierra para Vivir, como yo particularmente estoy en esa organización de base, tomamos los extractivismos en general, la lucha por los territorios, tanto en la ciudad como en el campo. Bueno, estamos a la vuelta igual. Estamos acá cerquita. Así que bueno, no sé si fue el que... Bueno, perdón la interrupción. Y digamos, están las puertas abiertas desde ya, todos los sábados a las 4 puntualmente por el tema de vivienda. Y después, en general... tienen el contacto a través de Margarita, ¿no? Si hay que ponernos de acuerdo para alguna acción más grande o más de conjunto.